como yo. Ay, como resumba y suena. Ay, como resumba y suena. Resumba y va resumbando. Resumba y va resumbando mi cascabel. Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de cámara del compositor británico Harrison Birdwhistell. En primer término presentamos a su atención tres canciones sobre poemas de Lore Nidecker para soprano y violonchelo. Siempre al norte de él, yo fui el chorlito solitario y, cuando sacudía el polvo de la puerta de mi padre, interpretan la soprano Amy Preston y el chelista Adrian Brendel. I see. Escuchamos tres canciones para soprano y violonchelo del compositor británico Harrison Birtwistle sobre poemas de Lore Nydegger. Siempre al norte de él, yo fui el chorlito solitario y, cuando sacudía el polvo de la puerta de mi padre, interpretaron la soprano Amy Preston y el chelista Adrian Brendel. A continuación, también de Harrison Birtwistle, escuchemos el trío para violín, violonchelo y piano. Interpretan Lisa Batiashvili en el violín, Adrian Brendel en el violonchelo y Till Fellner en el piano. Thank you. Escuchamos Trío para violín, violonchelo y piano, del compositor británico Harrison Birdwhistell. Interpretaron Lisa Battiasvili en el violín, Adrian Brendel en el violonchelo y Till Fellner en el piano. Para concluir el espacio de hoy dedicado a la música de cámara de Harrison Birdwhistell, le invitamos a escuchar Bogenstrich, Meditaciones para tenor, violonchelo y piano, sobre un poema de Rilke. Interpretan el tenor Roderick Williams, el violonchelista Adrian Brendel y el pianista Till Fellner. Was für bringen an eine fremden Stillen Stelle. Weiter schwebt wenn deine tiefen zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument und welcher Geiger hat uns in der Hand? O süßes thank you. Thank you. Thank you. dass sie nicht an deine alles, was uns En la parte final de nuestra emisión escuchamos Bogenstrich, Meditaciones para tenor, violonchelo y piano, sobre un poema de Rilke. Interpretaron el tenor Roderick Williams, el violonchelista Adrian Brendel y el pianista Till Fellner. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea.